Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Estamos en Tiro al Blanco sin la luz roja, entonces no sabemos si estamos o no estamos, pero hacemos de cuenta que estamos. Con mi amigo Bruno Napoli y con el querido Agustín Valle, que está detrás de la pecera. Muy bien. Que le pedimos que se incorpore, por favor. Claro que sí, por supuesto. Buenas tardes, Ariel Penici. Llegamos, corriendo, pero llegamos. Muy bien. Y tenemos hoy las ganas de retomar una discusión que no consideramos una discusión. Digamos, ¿no? Es raro presentarlo así, porque en la semana, con la discusión en torno al pago a los holdouts y, uh-huh. y bueno, y la cuestión de los buitres, circuló por los medios una supuesta discusión entre el actual ministro Pratgay y el ex ministro Kicillof, que nosotros decimos que en definitiva está fundada en una trampa, digamos, ¿no? Porque es decir, lo que omite, digamos, esa supuesta discusión es el problema central de la deuda, con su genealogía completa, con su historia reciente también. Y básicamente, digamos, quien se engancha en esa discusión no correrá otra suerte que tomar partido por un ministro, tomar partido por si un gobierno se agachó más que el otro, menos que el otro, casi como una especie de esgrima de porongas, para decirlo finamente, ¿no? Un viernes a la tarde. Una definición técnica, la que acaba de dar Ariel Penici, muy técnica. esa discusión entre ministro y exministro, lo que hace es omitir una cosa y mostrar otra. Por un lado, omite algo que es central en la discusión, que es que la deuda es ilegítima, que cualquiera de las deudas que haya tomado el Estado argentino de 1821 para acá, de 1826 para acá, son ilegítimas, si eso es cierto, o 24, porque era cuando Rivadavia era ministro de Manuel Rodríguez. Por un lado eso, la legitimidad de todas las deudas externas, que es una discusión a nivel mundial, de un montón de sectores y de un montón de países, sobre todo de países emergentes, que establecen la pauta central de que todos esos derivados financieros o esquemas financieros están basados en deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda y que son impagables. Y que cuando se pagan, siempre se paga mucho más de lo que había que pagar. Incluso acordando, bueno, está bien, estoy ilegítima, te pago esta parte. Cuando se paga solo esa parte, el 80%, el 70% o el 35%, igual se está pagando mucho más. Entonces digo, está omitiendo eso, esa pelea entre un ministro y un exministro. Que la deuda, sobre lo que están discutiendo es absolutamente ilegítimo. O agregué otra cosa, es ilegítimo, pero es legal. Porque en términos de la legislación internacional, todos sabemos que el mercado financiero dice, no importa si es ilegítimo o no, la ley me lo permite, hasta acá puedo. Sí, relativamente, ¿no? Pero, porque también es inconstitucional. Es y además, pensando que no se consultó, en el 2014, por ejemplo, no fue consultado el Parlamento. Es inconstitucional en los mecanismos para aplicar un pago, por ejemplo, para discutir el monto de lo que se paga. Pero, como sabemos, este entrecruzamiento que hay entre leyes posteriores a la Constitución, que muchas veces la contradicen, es una discusión también bizantina. Porque, si no termina violando leyes generales, es legal. El mercado financiero, a nivel nacional y a nivel internacional, se mueve con una legislación que les permite hacer eso, por más que lleve conlleve un deterioro para las economías locales. Entonces omite eso la discusión. Y lo que sí muestra esa discusión es este juego de relatos en ustedes son los liberales que vienen a pagar todo, nosotros somos los nacionales y populares que nos resistimos siempre a pagar y que por ejemplo conseguimos que la ONU diga que los pagos tienen que ser soberanos cuando era una decisión. Sabemos la ONU, que la ONU, todos están pendientes. Y es un evento político. Los, Pero aparte, la ONU lo que hace es declaraciones políticas, no tiene instancias legales sobre legislaciones nacionales o internacionales. Sabemos que las consultoras de riego, todos están esperando a ver los dictámenes de la ONU. No, preocupadísimos. ¿No? Cuando la ONU sacó que el pago debería ser soberano y que había que hacer reestructuraciones de deuda, no durmieron por dos minutos. Pero sí, lo que nos proponemos... Más o menos. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Mirá, recién llegás y mirá con todo lo que te tiramos por la cabeza. Con la deuda que todos llevamos adentro. Exactamente, que van a llevar nuestros hijos y nuestros nietos. Porque pensemos también que si finalmente se aprueba la derogación de la ley Cerrojo y la derogación de pago soberano, que a pesar de esos nombres permitían una parte del pago, si esas leyes se derogan y se aprueba el acuerdo para pagar el 14 de abril los 4.000 millones de dólares, es deuda para bisnietos, ¿eh? Pensemos, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir pagando una deuda que es increíble. Pensemos que el Estado vendió letras del Tesoro que no se podían tocar por 10 mil millones de dólares y recibió a cambio 5 mil millones, con una tasa altísima del 34-36%. Y ahora piensa emitir más deuda. Emitir más deuda no es que te presten gratuitamente. Vos sacás un papel diciendo, te pido 15 mil millones. ¿No? Yo saco un papel y digo, sí, Penici, necesito 15 mil millones. ¿Me lo comprás? Y él me dice, yo te lo compro, por favor, Bruno. ¿Cómo no? Lo único, sí, en 5 años me tenés que pagar 30 mil. Entonces yo con esos 15 mil le pago a los fondos buitres y a vos te debo 30 mil. Entonces sigo endeudando deuda sobre deuda. No hay que pensarlo con la mentalidad de almacenero esto. Hay que pensarlo con la mentalidad de un especulador que hace negocio sobre lo que a vos te falta o sobre lo que vos debés. Cuando los economistas en la televisión intentan colocar a la economía doméstica como ejemplo, como forma de ilustrar los problemas económicos de un país, verdaderamente nos están tratando de imbéciles. Es una canallada. Son verdaderamente canallas. Es una canallada, ¿no? Que dicen, la economía de un país es como la de una casa de familia. Canalla, no, absolutamente canalla. No, porque vos no ponés en riesgo que tus hijos no coman. Simplemente no para pagar una deuda, sino para hacer negocios y cobrar una comisión sobre eso. Porque pensemos que estos economistas son los que cobran comisiones, primero por hacer esa propaganda a favor de los fondos, y que después cobran comisiones por negociar esa deuda. Es un gran negocio para muy pocos. Igual voy a insistir con esto, Ariel. Así se mueve el mercado de capitales y en términos legales puede funcionar. La legislación nacional y la legislación internacional permite este manejo de los negocios financieros, sobre todo los derivados financieros. No contradicen la ley y eso es lo más grave. Lo que hay que cambiar, nosotros lo dijimos en nuestros escritos, en nuestros programas, hace años, hay que modificar las leyes del sistema financiero para que esto deje de ser legal. Porque será ilegítimo, es una barbaridad, si uno hace los números y dice, che, pero la verdad es que te están cagando, y claro que te están cagando, por supuesto. Pero y no conceder legislación extranjera cada vez que se hace un arreglo. Que encima fue optado por las partes. Cada vez que uno hace una negociación con un fondo internacional al que le prestaste y le querés devolver menos de lo que dice la tasa de interés, dice, me someto a tribunales de Estados Unidos, a tribunales internacionales, que ¿para quién van a fallar? Para esos fondos, no van a fallar para vos, está claro. Pero, y si yo estuviera en ese tribunal, también fallaría para los fondos, porque es la función de esos tribunales, no es la función pensar si se van a morir de hambre en un país por pagar una deuda. Estoy hablando de, siempre hay que pensar a nivel nacional, a nivel internacional, ¿cuál es el bien a cuidar o a proteger por parte de la justicia? Y bueno, son estos, son los negocios, son los derivados financieros. Basta ver el Código Civil y Comercial, uno sabe que tiene una mayor pena de cárcel si roba un auto que si mata a una persona en términos culposos, no dolosos, si no hay intención. Pero digo, a mí me parece que estaría bueno como desglosar un poco la cuestión, porque hoy vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo del Alejandro Olmos que inició la causa contra la ilegitimidad de la deuda allá por los 80, una causa que llegó a tener unas 6.000 hojas ¿no? Y 30 años. De argumentación, 30 años, con dos fallos judiciales, Giorgi y Ballesteros, en distintos momentos. Y justamente, ¿qué pasa cuando sometemos a legislación nacional? Bueno, los jueces fallaron a favor de la, digamos, de dictaminar la ilegitimidad y de impulsar una auditoría donde tendría que intervenir el Parlamento. Pero bueno, ¿qué otro elemento se agrega? Las relaciones de fuerza. Bueno, ¿cuáles son los aliados de un Parlamento que está dispuesto a investigar? ¿Y quiénes son los sectores populares, los sindicatos? ¿Quiénes son? Digo, porque si no, todo el tiempo se nos está tratando como si viviéramos sumidos en una eterna minoría de edad. Entonces nos dicen, no, mira, nosotros que tenemos el barómetro de las relaciones de fuerza del momento, te decimos que no se puede. Que se puede esto, pero esto otro no. Pero bueno, hay que preguntarse, ¿por qué no, si no se puede, por qué no se puede? ¿Cómo ¿Cómo, si somos capaces de construir, en todo caso, una imagen distinta de la relación de fuerza y abrir un surco, digamos, de posibilidad? Porque hay países que uno supondría con menor relación de fuerza respecto a acreedores internacionales y que sí pudieron auditar la deuda e incluso hacer quita de deuda ilegítima. Sí, sí, sí, cuidarla. Yo insisto con esto del bien a resguardar de la justicia de cada país. ¿Cuál es el bien a cuidar o a resguardar? En este caso son los bienes materiales o las acreencias que un Estado tenga. Un juez federal puede fallar a favor tuyo diciendo, sí, corresponde que Ariel Penici, digo para darlo con ejemplo que toco, corresponde que Ariel Penici cobre este dinero que el Estado se lo debe. ¿Cómo haces? Me van a esperar en la puerta. El tema es esto. El Estado en algún momento tiene que decidir, a través de un auditor, pagarte esa deuda que tenga con vos. Por ejemplo, lo que pasa con los jubilados. Puede tardar 10 años. Porque no sé si se va a meter con ese bien que financia el Estado. Con la deuda externa pasa lo mismo. Puede haber un juez que diga, sí, es ilegítima, no corresponde pagarla. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, el Estado, a través de sus peritos, tiene que decidir no pagarla. No lo va a hacer. El trabajo que hizo Olmos, padre e hijo, es titánico. Y la verdad que es admirable a nivel mundial. No creo que haya otro caso de una pelea tan grande, simplemente para decir, es ilegítimo, es absolutamente ilegítimo, es ilegal, no corresponde hacerlo y es la estafa más grande de la historia argentina. Y ahí está, digo, cuando llega a esa instancia, la Corte Suprema no dictamina, o sea, no toma el caso, toma otros casos, y el Estado tampoco lo decide políticamente. Ahí es complejo, pero digo, también depende de quién ocupe el Estado. ¿No? Bueno, ¿qué personajes de vuelta. Y qué intereses representan los que ocupan el Estado? ¿Y cuáles son sus aliados? Es decir, porque cuando se habla de relación de fuerza, nosotros vimos en el caso griego un referendo que en definitiva no pudo después consolidarse, ¿no? En términos concretos, de medidas concretas. Bueno, se puso a prueba evidentemente la relación de fuerza ahí. Sí. Y claramente muchos como Tony Negri y otros habían dicho que si no se lograba una movilización a escala europea, iba a ser muy difícil. Te iba a decir exactamente. Desde un país como Grecia, claro. Oponer una resistencia, digamos, a hecho, una troika feroz y bueno, la posición que tiene Alemania. De hecho, Grecia no podía salir del euro. Digo, no podía. Claro. Por más que si salía el 90% del euro a decir queremos salir de la eurozona, no podía. Técnicamente, si sale, se quiebra. Eso es impactante. Digo, también hay que ver la complejidad de esas relaciones a nivel negocios. Y a nivel financiero, que son muy pocas entidades financieras las que sostienen a nivel mundial esto, ¿no? Y 3 o 4 bolsas en el mundo. Pero, por ejemplo, digo, de vuelta, cuando uno desglosa, ve una deuda de origen, donde parte de ese origen está en la dictadura, donde ve negociaciones posteriores a lo largo de los años, donde ve canjes de deuda, es decir, ve distintas instancias. Entonces, las responsabilidades son de distinto orden. Yo creo que no es todo lo mismo cuando uno dice, bueno, la actitud que tuvo el gobierno anterior respecto de la deuda no es igual a la actitud que tiene este actual gobierno respecto de la deuda, pero sin embargo sí hay líneas de continuidad entre todos los gobiernos democráticos. Y en ese sentido, cuando uno observa, digamos, lo que está pasando con los buitres, tiene que revisar cuál fue la negociación en el 2005. Y Alejandro Olmos nos va a contar, porque él presentó un amparo en ese momento, claro, cuando fue esa negociación. ¿Cuál fue esa negociación en el 2005 y qué es lo que se concedió? Porque, digamos, lo que se vendió acá fue que hubo una enorme quita y que nosotros hicimos una quita que, en definitiva, estaba anunciada ya por el Tesoro norteamericano, que con la total convalidación del Fondo Monetario, y donde había, por ejemplo, personajes como Pratt Guy, que en una entrevista en el 2002 ya había dicho, digamos, que estábamos en condiciones de hacer esa quita. ¿A quién se le hizo la quita? ¿Y qué quita fue? ¿Y qué se concedió? Por ejemplo, algunas de las cosas que se concedieron. ¿No? Esto aparece en el informe de la bicameral, ¿no? Donde Claudio Lozano, como parte de la bicameral, presentó un informe aparte, porque la bicameral, obviamente, que la, no funcionó. La boicotearon, digamos, para que no funcionaran. La bicameral de investigación del permanente de la deuda externa, ¿no? Y, por ejemplo, algunos de los elementos que podemos rescatar de lo que se concedió, digamos, para obtener ese importante porcentaje de quita sobre una parte de los acreedores en el 2005, por ejemplo, fue la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros. Nada menos. Grieza. Es decir, la posibilidad de que Grieza siga actuando. Actúe. La digamos. Prórroga de la condición que terminó refutando la quita. Porque fue por esa, digamos, por esa jurisdicción que ahora los buitres triunfan. Exactamente. Y revierten la quita. Y de hecho lo que argumenta es que si bien los bonos involucrados, lo leo, en el juicio Grieza no son los emitidos en el canje, mantener la prórroga de jurisdicción implicó sostener el criterio que en esta materia inaugurara Martínez de Hoz en favor de los acreedores. Claro. Bueno, sí, ese es uno de los puntos. Se puede seguir litigando en el exterior, con un juez municipal. Y la Argentina tiene muchos acuerdos bilaterales que conceden la jurisdicción extranjera. Tiene récord en acuerdos bilaterales. Y eso es un problema del CIADI, que un día teníamos que hablar del CIADI, que es el que tiene que también es otra jurisdicción internacional que resuelve todos los acuerdos bilaterales que tiene la Argentina. Tiene decenas de juicios la Argentina y gasta mucho dinero en abogados todos los meses para mantener esos acuerdos. La Argentina efectuará los pagos de capital e intereses de los nuevos títulos sin retenciones ni deducciones de impuestos, derechos, contribuciones o cargos gubernamentales de cualquier naturaleza, actual o futuro, es decir, bajo privilegio de exenciones impositivas. La Argentina podrá crear y emitir títulos de deuda adicionales con la misma categoría pari passu que los títulos nuevos y con los mismos términos y condiciones, habilitando así obligaciones renovables. Eso mantiene la deuda. Digo, si encima te habilitan a que puedas seguir, te habilitan a que puedas seguir pagando. ¿Tenés permiso para seguir pagándome? Exactamente. Se acuerdan cláusulas llamadas CAC, cláusulas de acción colectiva, para los nuevos bonos que facilitan a favor de los acreedores cualquier acción común por mayoría en caso de incumplimientos futuros de la Argentina. Es decir, lo que hace es reunir acreedores que podríamos tratarlos por separado. Es decir, le damos la posibilidad de que la Unión haga la fuerza a favor de ellos, digamos. Se fija la cláusula del acreedor más favorecido, por la cual, si después del megacanje del gobierno argentino considera condiciones más ventajosas a cualquiera de los acreedores, tales beneficios serían extendidos automáticamente a la totalidad de los acreedores que hoy aceptaron la operación. O sea que si el 3% este cobra más, pueden aparecer juicios del 97% de los otros diciendo, bueno, che, si a estos les pagaron el 100, me pagan el 100 a mí. Famosos jubilados italianos. Que van a aparecer, ¿eh? Van a aparecer y toneladas. El compromiso de no hacer es otra de las cláusulas, donde dice que en este sentido esta cláusula, el sentido de esta cláusula es dejar abierta la posibilidad de embargos contra el país en caso de incumplimiento. No sé si les suena. Se acepta también la cláusula cross default o de incumplimiento cruzado, que establece que si el país deja de pagar los servicios de uno de sus bonos, todos los demás suscriptos de la misma forma se consideran en igual condición de mora y son reclamables por equivalencia a la cláusula aceleratoria o de exigencia anticipada de obligaciones. Es impresionante eso porque la Argentina tiene actualmente embargos que no se aplican porque también hay jurisdicción que los protege. Cuando se embargó la fragata Sarmiento era eso. Digo, era parte de ese embargo. Cualquier bien, la presidenta no salía con el avión presidencial porque eso sí se podía, eso era embargable. Entonces los últimos viajes lo hizo en aviones de línea o privados porque los bienes del Estado se pueden embargar afuera. Hay legislación que protege algunas cosas, como por ejemplo los fondos que tiene el Banco Nación Argentino en Nueva York o en Londres. Eso todavía no se pueden tocar, pero se intentó embargarlos también, porque el embargo está pedido. Yo igual me digo, ¿por qué no compramos bonos argentinos nosotros? Es un negocio. Todo está a favor de que compra los bonos, del acreedor, es genial. Eso parece. Somos unos boludos. Ahora, la primera renuncia de hasta ahora de todos los gobiernos democráticos es la renuncia del gobierno argentino a cualquier objeción sobre la legitimidad de las acreencias. Esa es la renuncia de las renuncias. Renuncias, digamos, ¿no? A decir esto. Entonces, es ilegítimo. Exacto, es decir, esa es la primera de las renuncias, digamos. Pero después, dar la posibilidad de unificación de fuerzas por parte de los acreedores, digamos, conceder exenciones impositivas, es decir, bueno, la legislación extranjera, son todas concesiones que en el 2005 tuvieron lugar, donde ese canje de deuda del 2005 tiene la participación de Dualde, de Lavagna, de Prat-Gay como presidente del Banco Central, porque no es que el canje se generó por generación espontánea en el 2005. Es decir, el canje desde el 2003 se fue trabajando con el trabajo y el criterio de Prat-Gay, claro, con el trabajo y el criterio de Néstor Kirchner, de Eduardo Dualde y de Roberto Lavagna. Es decir que interesante, ¿no? El PRO, el masismo y el kirchnerismo. Fue una de las medidas. Las tres fuerzas más importantes. Una de las medidas de escala macro de parte del Estado argentino que tuvo más consenso en la dirigencia política en todas sus esferas. Y consenso social a través de un discurso bastante interesante, decir, claro, qué soberanos una que son. Quita del 75%. El 70%. Y en cambio, en el caso del Club de París, del pago al Club de París, de vuelta fue sin consultar, sin pasar por el Parlamento, cosa que eso es realmente viola, digamos, una necesidad, digamos, jurídica. Pero ahí corresponde mínima, un juicio, digamos, político, pero no un juicio sobre la deuda. No, claro. Pero al mismo tiempo, y no vamos ahora a desglosarlo, pero lo vamos a colgar en el Facebook todo el informe, pero vamos a separar estas partes donde la negociación que hizo Argentina significó significó el reconocimiento de un incremento de deuda con el Club de París de 3.611 millones de dólares sin autorización del Congreso Nacional. Es decir, esto es lo que, esto es lo que se negoció, lo que negoció Kicillof como ministro de Economía con el Club de París, que significó un incremento de la deuda de 3.611 millones, lo estoy diciendo bien, son números que ya ni siquiera me salen esos números. Sí, lo cual yo no recuerdo el monto que tenía la deuda con el Club de París, pero... 6.000, tenía más de 6.000 millones, se fue a más de 9.000 millones. Exactamente, es un aumento de más del 50%. Es un aumento... más allá del número sideral, absoluto. Con toda una serie de concesiones que se dio aparte, digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto, digamos, la negociación fue muy perjudicial para la Argentina y fue como reconocer más deuda de la que había. Es decir, prácticamente te diría que eso es casi peor que endeudarse, porque es pagar, pagar como si te hubieses endeudado cuando no te endeudaste, digamos, ¿no? Es decir, que en definitiva... es realmente difícil sostener, digamos, la posición que sostiene hoy el bloque del Frente para la Victoria en el Parlamento de la soberanía después de haber actuado de esta manera sin haber hecho una consulta popular, que ahora dicen pedir. ¿Qué ahora la quieren? ¿Por qué no pidieron una consulta popular en ese momento? No era el momento, Ariel. Digo, pero hubo muchos que sí la vienen pidiendo la consulta popular hace mucho tiempo. Es impresionante. Y vamos también a hablar de los holdouts y la actuación de este gobierno, digamos, que es una crítica más cantada. Es más salvaje. Lo que es necesario es separarlos tanto. Es decir, es necesario... Por eso, nosotros lo estamos haciendo... Pero no es nuevo. Lo que decimos, es necesario... Pero es más salvaje lo de ahora, pero no es nuevo. Es una continuidad porque, aparte, incluso guarda las formas en el tipo de consenso que está haciendo, el tipo de contrato, y las cláusulas son iguales, ¿eh? Son muy parecidas. Y además, si uno lee, por ejemplo, lo que las páginas que están vinculadas con el Club de París, ellos festejan. Sí, digamos. Es decir, cuando uno lee, digamos, de parte de los... cómo esto es recibido por parte de los acreedores y de los organismos internacionales multilaterales de crédito... están de festejo, digamos. Sí, sí. No vienen, es para menos. Imagínate. Y no es para menos. Vienen festejando y feliz cumpleaños, le dije. Sí. Nosotros tenemos a Alejandro Olmos después de la tanda. Seguramente ahora nos queda un mini changüí que yo quería que Agustín nos adelantara algo de lo que había pensado. Si es que no te estoy tirando un ladrillazo para que hagas jueguito. Disculpa por el balde de agua fría. Después hay toalla también acá. La columna subjetiva desde hoy, la anticolumna. Porque estamos hablando de un cinismo extremo, digamos, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con esto. Qué bueno. Y por supuesto, en realidad sí tiene que ver. Va a ser sobre los dentistas y la sonrisa. Y la sonrisa como alegría, como generadora de confianza y como signo de crueldad también. Ya que la semana pasada también hablamos de el cinismo contemporáneo como dispositivo de gobierno en relación a la crueldad. Pero me quedé pensando en lo que decía el doctor Napoli recién. Sí. ¿Por qué no compramos bonos? Porque si es tan buen negocio. Yo creo que no compramos bonos y podríamos comprar. Sí, porque esos son los famosos derivados financieros. Un grupo, un país pide plata, ¿sí? Y emite un bono. Ese bono lo tiene el primero que te dio plata. Pero si ese bono lo vende, se transforma en un derivado financiero. Claro. Esos son los famosos derivados financieros. Claro, sí. Entonces lo puede comprar cualquiera. Claro. Y eso tiene legislación internacional, claro, no nacional. Yo creo que no compramos bonos por tontos, pero sobre todo porque estamos del lado de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que nos sabemos y nos sentimos vivos, entre otras cosas, porque tenemos dolores. Y el dolor hace que la existencia no sea anodina. Lo anodino es lo que carece de dolor. Y sentimos el cuerpo, y el cuerpo es una fuente generadora de riqueza. Y como nos sentimos vivos y somos cuerpos vivos, no estamos pensando en que un dispositivo que reexplota lo que estuvo vivo alguna vez nos garantice la vida. Simplemente confiamos, una especie de prepotencia, tal vez tonta, pero vital al fin y al cabo, en que el cuerpo producirá lo que necesite para vivir. Y me parece que hay algo de esa dimensión sobre la que también se apoya esta posibilidad de este cinismo alevoso, canalla y macro, de que lo que existe lo que existe como país a nivel organizado, es decir, las instituciones y el Estado, tome decisiones tan a destajo y tan salvajes contra la población que ocupa el territorio de ese país, que no tiene una organización multitudinal para oponérsele, como sería esta consulta popular. Sí. Y que está dispuesta, al fin y al cabo, dispuesta a seguir viviendo y siendo un enorme entramado de cuerpos bioeconómicos, generadores de riqueza, que pueden seguir produciendo, seguir produciendo, seguir produciendo y seguir produciendo.

Vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. ¿Quieres quemarme? Sin aire no hay fuego. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Seguimos en Tiro al Blanco. Recuerdo una escena en la dentista hace bastante tiempo, no voy a dar nombres, bastante tiempo. Yo llevaba un librito compilado por Cristian Ferrer, muy, muy lindo, que se llama El lenguaje libertario, que tiene una serie de textos escogidos por él y un hermoso prólogo que hizo Cristian. Bueno, me tocó el turno, entré, era conocida la dentista, era la madre de un ex compañero de la secundaria, esos vínculos. En un momento determinado empezó a darle duro al torno y vino una imagen muy fuerte a mi cabeza. Recordé que su marido había sido capitán de navío en una época complicada y ella, mientras me torneaba, miraba de reojo el libro. Miraba de reojo el libro y de golpe, torno. Claro, y bueno, de golpe me di cuenta que era una forma de continuar la tortura por otros medios. Los libros son peligrosos. Los libros son peligrosos. No sé si sabías, Ariel, que la silla eléctrica fue inventada por un dentista. Ah, bueno. Según relata un informe de Amnistía Internacional, en 1881 un dentista de Buffalo, Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, llamado Alfred P. Southwick, se supone que por una casualidad de la vida, el doctor Southwick presenció la placentera muerte de un hombre al tocar un generador. Y con esa imagen en su cabeza fue a su consulta y, viendo el asiento en el que atendía a sus pacientes, pensó que la unión de la electricidad con una silla podía ser una buena alternativa a la horca, método con el que se lleva a cabo la pena capital en su estado. Es decir que, una gentileza. Claro, la clave, lo distintivo de la silla eléctrica, no es la electricidad, es la silla. Porque no es simple asesinato por electrocución. Porque te podrían electrocutar acostado, parado, metiéndote en una bañadera y con agua. No, la silla eléctrica lo que hace es tener la deferencia de sentar a la víctima antes de matarla, en un gesto de humanidad. Me parece que no es para nada casualidad que sea un dentista el que invente la silla eléctrica. Oficio que trabaja con violencia en el interior de los cuerpos y que se mete adentro de la boca y que pasa por arriba de lo que la boca busca mostrar. En estos días hubo otra noticia que circuló que a mí me pareció muy impactante. Esto en realidad me lo recomendó mi productora personal, que es la señorita Libertad Fructuoso. Sí. Que es el apreciamiento del dentista del horror. El dentista del horror es un holandés que ofició en Francia y que tuvo 100 víctimas. Por ejemplo, una declaró: me puso 7 u 8 inyecciones y luego me extrajo 8 dientes en una misma cita. Un grosso. Quedé chorreando sangre durante 3 días. Y es solo una de las declaraciones de las 100 víctimas del holandés Mark Van Nierop. O sea, apodado, que si ese tipo te dice te voy a bajar los dientes, asustate, pero mal. Lo impresionante es que tuvo 100 víctimas y todo en la pequeña localidad de Chateau Chinon, que tiene una población de 3.000 habitantes. Muy, muy llamativo. Hay una foto del dentista, ¿no? Hay una sonrisa. Tiene una sonrisa, sí, que no muestra los dientes. Esta es una nota en el gran diario argentino, en Gar Clarín. Pero sonríe con los ojos. Sonríe con toda la cara. Sonríe con toda la cara. La sonrisa con toda la cara difumina un poco y esparce a la sonrisa, le quita a la boca y a la dentadura el peso de la sonrisa, ¿no? Toda la cara es responsable de la sonrisa, por eso es mucho más simpático. ¿Por qué? Porque la sonrisa muestra, es la exhibición de los dientes. Dice Pascal Quignard, en franchute, en un libro más o menos lindo que se llama Los Desarzonados. El arzón es parte de la montura del caballo y el desarzonado es el que se cae del caballo. Cuando se cae es como que sobrevive y empieza de vuelta. Y dice Pascal Quignard que la risa proviene de la alegría por apresar a una víctima y antes de comerla se muestran los dientes y ya se abre la boca por la emoción de la pronta ingesta inminente. Entonces que hay un vínculo entre risa y predación. Ahora, estaba en la cuestión de 100 víctimas tan salvajemente tratadas por este héroe dentista en un pueblo de 3.000 habitantes. Es muy difícil que no circule el dato, ¿no? Fíjate qué interesante que, según el peritaje psicológico presentado al tribunal, el acusado sufre de una patología narcisista. Un narcisista que hace lo que quiere con la boca de la gente, pero hay gente que se presta a este tipo de crueldad. ¿Por qué? Porque la sonrisa es algo muy importante. Y estamos dispuestos a sufrir mucho por tener una buena sonrisa. Porque la sonrisa es un signo muy importante en la sociabilidad contemporánea. Al día siguiente del fatídico pasado 22 de noviembre, el gran hijo de puta de Luis Majul, el hombre rata, a ese hay que mandarle el dentista, a ese, un equipo de dentistas, publicó un artículo que vale la pena leer el lunes. Un bolquete lleno de dentistas. Un artículo que vale la pena leer en el diario más nazi de la Argentina, todo el mundo sabrá de cuál hablo, donde cuenta, bueno, habla... Página 12. No, no seas chistoso, no seas cínico. ¿Quieres decir algo? Decilo en serio. No, página 12 oficialista, no, nada que ver. Lo que cuenta Luis Majul, aparte de bueno, hablar maravillas de Marcos Peña, de decir que Macri es el primer presidente del siglo XXI y que básicamente es, ejerce un poder simpático y gracioso. ¿Gracioso qué significa? Viste que los brasileños dicen engrasado. Hay algo de la gracia que tiene que ver con la lubricación. Lo gracioso es lo que pasa fluidamente, lo que no genera rispideces. Y cuenta Majul en esta nota que, bueno, ¿cuál es el libro que estaba leyendo Marcos Peña? Que es El fin del poder, de Moisés Naim, donde habla de la mutación y la atomización del poder, bla, bla, bla. Y que Macri, por su parte, está releyendo el libro de John Carlin llamado La sonrisa de Mandela. La sonrisa de Mandela. Es decir, está investigando sobre la sonrisa. Insinuando que Macri no solo sabe leer, sino sabe releer. Ese es lo más importante de la nota. ¿Cuánto tiempo me queda, compañero? Un minuto. A un hombre que le cuesta sonreír civilizadamente, digo, porque la figura de Macri es impactante en eso. Le cuesta mucho hasta impostar una sonrisa. Cuando uno ve que está impostando... Totalmente. Es espantosa esa sonrisa. Totalmente. La sonrisa que tiene es realmente muy fea. Ahora lo digo en serio. Sí, eso, absolutamente. Eso ha sido marca de muchos publicistas de decirle... Tenés que poner otra cara, no esa sonrisa, ni cínica, ni tan forzada, porque es espantosa. Es hermoso lo que estás diciendo, y a mí me parece en serio, que todas las críticas y todo el desprecio, y toda la oposición y toda la resistencia contra el gobierno actual, bien lícitamente se puede resumir en que Macri tiene una sonrisa horrible. Espantosa. Espantosa. ¿Y por qué resumir y sintetizar ahí? Porque en una sonrisa está el modelo de vida general. ¿Entran todos en el mundo que queremos o entran algunos? ¿Me río mientras sé que alguien está sufriendo o me río cuando me contagio y participo de la alegría de un cuerpo que tengo enfrente y que me produce a la vez alegría? ¿Me río porque me voy a comer a una presa o me sonrío porque alguien me comparte su humor? Ay. ¿Vieron que... en los bebitos cuando nacen, lloran? Y que lloren es un buen signo, porque demuestra que están vivos y que incorporan aire cuando salen del medio líquido. Ahora, lloran y gritan y se quejan, pero no contra alguien. Lloran y gritan seguramente porque están padeciendo, porque no la están pasando bien. Y ese llanto funciona como un signo, en el sentido de que también sirve para que... Se expandan los pulmones y para que alguien se acerque a atenderlo. Pero no funciona como una acusación. Es decir, hay un espanto ahí, si se quiere, pero no hay un odio. No está dirigido a alguien. No, se comparte. Se comparte. Y la sonrisa es el primer gesto que el bebé aprende, que inventa. Más o menos a las 2 semanas, 3 semanas... El bebé inventa la sonrisa. La inventa con alguien enfrente que le está sonriendo. La inventa imitándola, pero la inventa. Es su primer gesto público. Es su primer gesto público. Y les voy a leer 6 líneas que dicen esto que estoy diciendo ahora, que es que la sonrisa no viene de movida. Se sabe, se aprende la sonrisa. La boca se abre primeramente o bien para comer, que es recibir, succionar una bella violencia de apropiación alimenticia por parte del bebé, o bien para chillar, para protestar, digamos, por determinado aquejamiento, que también es una violencia para que algo pase. La boca se abre para que algo pase. Mientras que la sonrisa, a diferencia del comer y del chillar, es la primera apertura de la boca no utilitaria, la primera incorporación no cuantificable de mundo, la primera expresión no determinista, que no busca una consecuencia definida, ninguna otra consecuencia que su pura concreción misma, el puro festejo de lo que ya está pasando. Mientras que, a la sonrisa después le sigue la risa. El bebé inventa la sonrisa y después le añade un sonido, le añade un aliento. La risa es el lleno sonoro de ese gesto que es la sonrisa. Y es el primer signo acústico del bebé y que muestra lo que León Rosirchner describe sobre las palabras ligadas a ese intercambio afectivo con el cuerpo caliente y húmedo de la madre, que son palabras que son sucursales que prolongan el cuerpo y no signos escindidos del cuerpo. Y por eso la risa en sí misma y la sonrisa en realidad nunca es abstracta, nunca está separada de la afectividad de los cuerpos, como la risa, como si la risa del cínico, que es una risa separada del humor circulante de los cuerpos. Decíamos que la crueldad remite a, era el primer nombre del derramamiento de la sangre, ¿no? Lo crudo. Y que la risa cínica se ríe con una insensibilización respecto de la suerte de los cuerpos ajenos. Es una risa abstractizada, una risa vuelta abstracta, que es lo más terrorífico que hay. La risa abstracta es una afirmación alegre en un régimen donde la alegría es la expansión de sí, la alegría tiene borrado el consentimiento. Una risa abstracta, una protopalabra primera, que tiene la ligadura corpórea como sustrato de la existencia, ¿no? El bebé funda la subjetividad mirando a los ojos a la madre mientras toma la teta. Ese consentimiento amputado. Entonces, de un lado tenemos la risa que muestra, la sonrisa que muestra la pura autosuficiencia de la alegría en el encuentro y que no busca un fin determinado, que es, y la risa abstractizada, la risa mecanizada, que bien mirada es lo más terrorífico que hay y resume todo un proyecto político y un modelo de vida en común, como es la risa de Macri, y era también la risa de Scioli, no sé si te acordás de la risa de Scioli, que la metía y la impostaba en cualquier momento de su discurso, de pronto, de la nada, porque se acordaba de que tenía que hacer la sonrisa mecánicamente. Acordémonos de que cuando éramos chicos aprendimos que los malvados son, y se demuestra su malvadez en que hacen una risa malvada. Macri, el hombre de la risa malvada. Coltrane, el hombre de las encías sensibles y gritosas. Vamos a escuchar unos segundos, casi 2 minutos tal vez de Coltrane, y para poder por lo menos conversar un poquito con nosotros. Dedicado a todos los dentistas. Thank you. Coltrane bajito y con Alejandro Olmos en el teléfono. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, estamos nosotros en los últimos 10 minutos del programa, es decir, que es muy poco tiempo para todo lo que quisiéramos conversar con vos. Pero ya de entrada te planteo que, bueno, te invitamos o a volver a conversar por teléfono para poder tener más tiempo, o a que vinieras un día al estudio y poder desglosar, digamos, con más tranquilidad toda la genealogía, digamos, de esta deuda sobre la que se está conversando en estos días. Sí, con mucho gusto, cuando ustedes quieran. Bien, nosotros veníamos recién planteando justamente en alguna medida que del canje del 2005 incide en esta situación que estamos viviendo con los llamados fondos buitres. Acá el problema arrancó porque ese canje no fue compulsivo, sino voluntario. Eso determinó que quedaran muchos afuera, los especuladores de siempre. Y yo acá hago una especie de, diría, de consideración que generalmente no se hace cuando habla de fondos buitres. Son fondos buitres, pero acá no hay ninguno que no sea buitre, porque los que acordaron con el gobierno en el año 2005 y en el 2010, claro, son los grandes grupos financieros, que son buitres también. Lo que pasa es que por ahí son más prolijos, es decir, sus ganancias, que son excesivas, no llegan a la desmesura de estos, de Paul Singer, Aurelius, etcétera. Pero, es decir, no es que acá haya algunas personas honradas que quieran cobrar sus deudas a tasas regulares. No, todos se dedican a la especulación, especialmente los grandes bancos. No hay buitres malos y buitres buenos, digamos. No hay, exacto. Lo que pasa es que, bueno, son malos los que no acordaron con el gobierno y son buenos los que sí, con los que se negoció. Ahora, lo grave de toda esta situación es que hay varias cosas. Primero, esto que yo creo que la mejor referencia de la presión, la extorsión que tiene que ver con este arreglo, está dado por una nota que sacó Joaquín Morales Solá el miércoles, donde dice que si no arreglamos con los buitres, el fin del el gobierno de Macri y el futuro político y económico de la Argentina depende de eso. O sea, dependemos de un arreglo por 7.000 millones de dólares, lo que es realmente un disparate. Por otro lado, el ministro Prodray, cuando dio su conferencia de prensa inicial, habló de que se iban a pagar alrededor de 11.000 millones de dólares. Cuando fue al Congreso a explicar el proyecto, habló de 15.000, y en el proyecto se habla de 20. O sea que, es decir, las cifras no son muy rigurosas. No. A esto se suma que para cambiar estos bonos, para pagar estos bonistas o buitres chicos, se va a emitir deuda sin saber lo que se va a emitir, porque el proyecto de ley habla de que se emitirá deuda para pagar, pero como no sabemos cuánto todavía, porque en el proyecto también se habla de lo que se ha acordado, pero también se dice que hay un montón de otros que están en Bélgica, en Francia, en España, y cuyas cifras son a determinar. También el proyecto dice que se autoriza al Ministerio de Economía a hacer cualquier cosa, a emitir bonos, a contraer empréstitos, y esto lleva a un enorme peligro, porque ya tenemos antecedentes de lo que es el tema de la deuda, y esto significa que además de un posible endeudamiento de 20.000 millones... puede haber muchos millones más, y esto nos lleve a una situación extrema, porque la deuda desde el 76 ahora ha sido el gran condicionante de todo el futuro político argentino. También se arregla con Nicola Stock. Nicola Stock es el representante de una enorme cantidad de bonistas italianos que tuvo la audacia de llevar este juicio al CIADI, y los bonos que posee Stock de ninguna manera autorizan a plantear eso en el CIADI, que es un tribunal que ese tipo de demanda generalmente no la recibe. Por otro lado, los bonos están sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos, pero no al tribunal este del Banco Mundial, lo que me hace suponer, por algunas referencias que tengo, de que el laudo ese iba a salir en contra de Stock, o sea que lo iba a perder con costas y todo lo demás, y tendría que iniciar un juicio convencional. Pero no, el gobierno quiere arreglar a cualquier precio. Entonces, en el preacuerdo celebrado con Stock, se establece que si el gobierno le paga, él retira el juicio. Es un juicio que estaría yo convencido que lo va a perder. También, algunos diputados opositores del Frente para la Victoria han pedido que opine el procurador del Tesoro de que este arreglo no significa que los otros que están interviniendo, es decir, que los otros que han arreglado en los diferentes canjes de deuda no se presenten a reclamar lo mismo. Lo que es un disparate, el procurador del Tesoro no puede asegurarle al gobierno lo que puede hacer una enorme cantidad de gente, especialmente personas que están insertas en el sistema financiero, que en este momento apoya la gestión de Macri, pero esta gente no tiene escrúpulos en de golpe bajarte el pulgar y ejecutarte, ¿no? Es decir, si yo esto lo hemos hablado con Claudio Lozano, bueno, con una serie de diputados actuales, y me doy cuenta que primero hay un gran desconocimiento de lo que es la deuda, excepto Claudio, que por supuesto esto lo conoce de memoria, pero en general, es decir, no se conocen los términos jurídicos de los contratos, no se conocen las obligaciones, y esto se presenta como la gran panacea. Y una pregunta que yo me hago, ¿no? Y yo sé respondérmela, pero parece que a la gente la asustan. Si no arreglamos con estos sinvergüenzas, no van a llegar las famosas inversiones. Que yo sepa, Cristina Kirchner celebró acuerdos con Barrick Gold, con los chinos, con Down, con Chevron, y sin haber hablado con los buitres. También sé que el gobierno emitió más de 1.400 millones de dólares en deuda con legislación argentina, que la compraron los inversores extranjeros y algunos argentinos el año pasado, a pesar del juicio de los buitres. Es decir, si vos te pones a analizar con rigurosidad todos los mitos que circulan sobre esto, y te das cuenta que no, es pura ficción para asustar a la gente. Alejandro, Bruno Napoli te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un lujo siempre escucharte, aparte de la claridad y la precisión con la que hablaste en términos técnicos, es impresionante. Recordaba que la deuda emitida por el gobierno argentino fue comprada, pero las tasas que ofrecían eran también muy altas, ¿no? Encima era un negocio redondo para quienes compraban esa deuda en el mercado de capitales. Por supuesto, y ahora, sí. En esta emisión de bonos que se va a hacer, por favor, en esta emisión de bonos que se va a hacer, la tasa de interés tampoco está fijada, o sea, la tasa de interés que dice el proyecto de ley es la que surja del riesgo país. Es una locura. Y sabemos que la tasa del riesgo país está determinada por calificadoras como Moody's, Standard Poor's, que por supuesto responden a los mismos que prestan la plata. Claro, responden a estos acreedores. Exacto, entonces ellos van a decir, bueno, el riesgo país es tanto y usted tiene que pagar tanto, y te la comes. Entonces, es decir, no es solo la imprecisión del proyecto de ley, sino además las obligaciones que esto significa. Claro. Imagínate que sobre esta supuesta emisión de 20.000 millones de dólares, si calculamos una tasa prudente, el 8%, significa obligaciones del gobierno por 1.600 millones de dólares anuales. Exactamente, y en dólares. Te hago una pregunta muy breve porque nos queda un minuto, pero o dos en realidad. La primera, en parte lo respondiste, ¿qué chances tenemos de que el 97% que no entró en este canje inicie demandas contra la Argentina? Y la segunda, ¿cuál es el motivo real de querer pagar tan apresuradamente todo este dinero? Bueno, primero, el que no entró en el canje tiene posibilidades de reclamarlo, diciendo que quieren el mismo trato justo y equitativo que supuestamente el gobierno le ha ofrecido a Griesa, por un lado. Y por otro lado, esto de que, la segunda parte era... ¿Por qué es ese apresuramiento de paguemos ya a todos? Y porque el gobierno necesita dólares y necesita acceder al mercado financiero, como lo ha dicho reiteradamente Pratt-Guy, para cubrir el déficit fiscal, que es un bache bastante grande, y porque indudablemente la concepción que ellos tienen es el sistema de la deuda perpetua. Hay que endeudarse para pagar deuda vieja, que lo ha hecho Macri durante su gestión como jefe de gobierno. Exactamente. Entonces, esto es lo mismo de siempre. El problema es que las consecuencias pueden ser gravísimas, porque cuando se firmó el Plan Brady en 1993, que era la deuda total 62.000 millones de dólares, Cavallo dijo que el tema de la deuda en el 2000 se acababa, y cuando se fue Menem, en esa fecha, en la deuda llegaba a 150.000 millones. Así es. Es la vieja historia de siempre. Sí. Alejandro, te agradecemos mucho y bueno, esperemos y poder... Cuando quieran me avisan con cierta anticipación y me corro ahí y charlamos largamente. Sería un lujo, eso. Un lujo para nosotros. Muchas gracias, Alejandro. No, de nada, hasta luego. Bueno, fue muy claro. Creo que, como hablábamos recién con Agustín, y como solíamos hacer el año pasado, que teníamos como ahora una hora de programa, ¿no? El verano, evidentemente, nos endulzamos un poco con 2 horas, pero lo que hacíamos es